transmitiendo donde empieza la patria. Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El mundo de los muertos y los espíritus está por destaparse. Solo los más osados se atreven a adentrarse en la oscuridad. Seres llenos de luz, capacidad y sabiduría están dispuestos a compartir, experimentar y debatir sobre los sucesos inexplicables para el oído y la vista del ser humano. La transformación de la energía es parte de estos sucesos. Aunque la ciencia lo niegue, siempre cabe la posibilidad de su existencia. Profesionales en estos temas y público en general pueden participar con conversaciones y actividades que a ti o a ti te van a atrapar. La Norteñita y la Rancherita presentan El Mundo Paranormal de Vane. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Vane. Yo soy Grecia. ¡Uy, qué bien le salió, profe! Quiero invitarte a que te quedes con nosotros las siguientes 2 horas con 0 segundos. 2 horas, punto. Para 120 minutos. Para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Profe, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches. ¿Contentos de verlo, no? Hablé con el padre Carlos, ¿no? Déjame te digo una cosa. Sí. Un saludo para Carlos. Esperamos tenerlo aquí en estos días, porque son días especiales. Espero que se recupere pronto, que está bien. O sea, nomás que, o sea, que se recupere de que se le quite la flojera y que venga con nosotros aquí a cabina. Entonces, bueno, un saludo para Carlos. Me estoy acordando ahorita, Grecia, que una vez me dijo Oliver, dijo, si algún día llega a haber un apocalipsis zombie, yo te voy a buscar. Dice, porque yo sé que tú sabrías cómo escaparte y qué hacer para sobrevivir. Dice, mientras que a mí me morderían de volar. Entonces, sí. No, pues ni acaso, pues si lo van a morder saliendo de su casa para ir a buscarte, ya lo mordieron. ¿Te imaginas? Sí. Oh, no digo que tú eres el primer infectado. Ternurita con el Oliver ahí todo mordido. Me lo imagino. Bueno. Ya viene la espantosa fecha del guajolote y la de Navidad. Sí, y la de Navidad. Y ahorita cuando estén los del chat, vamos a preguntarle si quieren ver a Pascua y a Vane navideños. Para subirlos ¿qué? A la página. Sí, si se quieren burlar de nosotros. Vane, recuerda que a Jack también le gustaba la Navidad. Es cierto eso, ¿eh? ¡Ah! Jack Grinch le crece el corazón al final de la película. Oh, lo lamento por los que no han visto. Tú serás la próxima víctima. No. Pero bueno, entonces, pues ya vienen las fiestas de Navidad. Estamos próximos ya, qué rápido se va el año. Sí. Este mes cumplimos años aquí en la rancherita. Hay que traer un pastel. El año pasado traje un pastel. Oh, sí. 2 añitos. Ajá. Aquí. Wow. Damn. Pero tenemos mucho para esta noche. Déjame, te digo, hoy tenemos invitados desde Venezuela, desde Colombia, desde la Escuela de Parapsicología. Hoy va a estar con nosotros Raúl Prieto, instructor de la Academia de Parapsicología Urantia. Y el tema para esta noche es vudú. Vudú. ¿Qué es el vudú? Creo que es un servicio que puedes rentar en Estados Unidos para renta de películas por internet. Pues ¿sí? ¿Van a hablar de películas entonces? Para estar fuera del pero, tema. Pero sí es eso también, pero no creo que sea eso el tema, ¿verdad? No, aparte, no. Hice un muy mal chiste. Vane, adelante. Vale, tus chistes esta semana han sido muy malos. Sí, me estaba dando cuenta. El de ayer, no. No, no lo entendí. Yo lo salimos de aquí de cabina y hice otro y tampoco. Te lo expliqué como 20 veces y no lo entendías. No. O soy yo que no entiendo nada o eres tú que eres malo contando chistes. Un poco de los dos. Más sí. Que aunque tú no los entiendes. Ah, ja, ja, ja. Pero bueno, entonces eso es para más adelante. Genial, el vudú. Zombies. Hablando de... Qué miedo. Sí. Bueno, recuerda que puedes escucharnos en internet. Hay varias maneras de hacerlo. Grecia te va a decir nuestra página y nuestra página de Facebook para que estés en comunicación con nosotros. Si estás conectado a Facebook, en el buscador pon El Mundo Paranormal de Vane. Teclea, pon El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Dale like o me gusta si lo tienes en español. Después de que ya entres a esta página, dale like, porque si no el jefe se enoja. Bueno, ahí subimos la foto del día, de lunes a jueves, para que le den like también, la comenten. No se lo pierdan, cualquier duda que tengan, ahí escríbanla, aquí estaremos checando y la aclararemos aquí en cabina. También, si aquellos que quieren dejar su radio a un ladito, entren a www.elmundoparanormaldevane.com, donde estará el chat en vivo. Mientras ustedes escuchan, pueden platicar aquí con los radioescuchas y burlarse del vanecillo. Aunque no se lo pierdan. Recuérdame mañana grabarte mientras estás haciendo ese anuncio. ¿Por qué? Más, fíjate que el video que subí ayer. ¿Cuál? Tú haciendo caras. Así de fastidio, de angustia y de así de terror, que estabas así como inconforme con lo que escuchas. Así. Pues te llevaste muchos comentarios. Mira, Félix dice, guapa. Y alguien pregunta que si mataban a los niños también. Pues no sé, pero imagino que sí. Y luego te dicen, en algunos libros aparecen esas ilustraciones de las torturas que habla Josué. No te asustes, Grecia. Eso fue a Abdiel. Dice Mayo, te ves lindísima, Grecia. Ese. Ay, se me ¿Por qué le dices ese tono? Pues así lo escribieron. ¡Ah! Se está moviendo esto, hasta parece que fuera un teléfono. Mira, se cierra y se cierra. Es que... Así, último, rápido. Antes de que se vuelva a cerrar, se pobrecía, si estaban más locos que en la Inquisición, estás bien bonita. Entonces... Es el tipo de comentarios que subieron ayer en tu video, en el cual estás haciendo caras feas. ¡Wow! ¿Te imaginas si te pudieras a mandarles besos o algo? ¿Se mueren? Bueno, por lo que escuché, son chicos, muchas gracias. Oh, me hacen sonrojarme. Hay que sacar una webcam, pero que te grabe a ti. La webcam, no la he podido programar. Tengo eso y una contraseña que le doy a Der Faust. Tenemos que hacer eso ya. Pero estás en la uni y consigue un webmaster. Diles que necesitamos a alguien que quiera hacer prácticas de eso. Ok, perfecto. Hay muchos ahí de sistemas que estarían contentos de hacer una práctica de eso. ¡Oh! Se me olvidó algo. Bueno, ok. ¿Qué se te olvidó? Es que pedí la hoja de mis prácticas y se la tenían para hoy y se me fue. Es que fíjate, hoy inició la sexta cumbre de valores y cultura de legalidad. Entonces, en el Paso del Norte empezaron las conferencias el día de hoy. Y de hecho, hoy se cerraron. Mañana van a seguir en... Ay, Estados Unidos, no me acuerdo dónde. ¿Sacramento? No. Ay, bueno, ando perdida, pero bueno. Entonces, no hubo clase. Lo bueno es que ya te diste cuenta. Diablos. Se me olvida todo, ya. Pues ok. Bueno, vamos a pedirle al profe que nos ayude con la música noticiosa para iniciar las noticias de esta noche. Continuando con las noticias de esta semana, las noticias de lo macabro, lo insólito, lo inexplicable, lo paranormal, todo lo que son los alienígenas, los demonios, los ángeles, los seres elementales, los duendecillos, los seres de la criptozoología, un montón de cosas que ya se me olvidaron y otras que no tienen nada que ver con lo que acabo de decir, porque algunas muchas son chistosas, y sobre todo, la falta de sentido común en el mundo. Para todo esto, nos vamos al otro lado del estudio con la bellísima Grecia Calderón. Grecia, nos quedamos contigo. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Espero que estén listos todos ustedes, todas ustedes, para las noticias de esta. Chiquillos y chiquillas. De esta, sí, porque ya tengo que aclarar. Mujeres, hombres, sean bienvenidos. Este 5 de noviembre, que somos martes. Estamos a martes. Espero que estén listos. Todavía nos quedan 2 días. Pero bueno, empezamos. Descubren una llave para abrir esposas en el estómago de un preso uruguayo. Imagínense. ¿Cómo? Me tragué, bueno, fíjate, aquí está la cosa. Una imagen de escáner permitió a las autoridades penitenciarias uruguayas descubrir en el estómago de un recluso que era trasladado unas llaves para abrir esposas que pretendía usar para escapar o comercializar dentro de la prisión, informaron hoy fuentes oficiales. El preso Ramón Eduardo Méndez Feldo está internado en el Centro Penitenciario Unidad 4, Santiago Vázquez, según el boletín de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior Uruguayo, para sacarle precisamente esas llaves mágicas. Al ingresar y pasar por el body scanner, uno de los dos que forman parte de los controles técnicos con que fue dotada la nueva revisoría de establecimiento, el personal de la Guardia Republicana detectó que un elemento extraño estaba en su estómago, indican en la nota. Pues eran las llaves con las que pensaba comercializar en la cárcel y él huir. Ok, entonces se tragó unas llaves y le abrieron el estómago. ¿Funcionaron? ¿Sí? ¿No? Pues no sabemos. Pero sí, sabemos las intenciones del preso. Si funcionaron las llaves. Sí, o sea, porque le abrieron el estómago. En la noticia pues dice que está internado, así que no sabemos los resultados. Esperando otra cosa, yo creo, pero ¿cómo va a salir esa llave? ¿Un laxante? ¿O algo así? Es que abrirlo sería muy dramático, ¿no? Sería genial, así como para ponerlo de ejemplo, así como con lo que decían. ¿Quieren traer sus llaves? Ajá. Con lo que platicamos ayer. Lo abrían con una cuchara. Le ponemos, ¿qué era? ¿Agua con sal? Por durante mucho tiempo. No, eso tendría que ser algo más rápido antes de que quisiera ir al baño. Pues bueno. Pues no lo dejan, punto, lo amarran. Y hablamos de tortura. Por eso se murió un presidente de México, fíjate. ¿De qué? Porque el que estaba aquí en El Paso, ¿cómo se llama, profe? El que estaba aquí enterrado en el Concordia. El presidente de México estaba aquí en el Concordia, en el cementerio del Paso. Victoriano Huerta. Que se enfermó y algo de estaba con diarrea, algo así. Entonces, pues le taparon. O sea, porque creían que era para mejor. Y pues, se infectó todo y se murió. Eso fue lo que lo mató. ¿Quién se creen con el cuerpo de él? ¿Lo sacaron de ahí? Sí. Sí, pero estuvo en el Concordia. No pudo volver. No, digo, no pudo volver ni muerto. Porque quedó en la categoría históricamente de traidor. De traidor. Y se murió feo. Sí. Sí, entonces. Es que también es una tremenda cosa tremenda, pobre de. Pues mató a Madero y a su vicepresidente, entre otras cosas. Entonces, pues ya sabemos cómo sería una forma de castigar a este señor de la cárcel. Tapándole. Oh. Al revés. Ouch. Sí. Ok, bueno, continuamos. Siguiendo con las torturas, en Estados Unidos, una niña era castigada con un collar eléctrico por sacar malas notas. Eduardo Montañez, imagínate, de 40. Oh, pobrecita niña, de Eduardo Montañez, de 43 años, presuntamente colocó el collar alrededor del cuello de la niña y la obligó a ladrar. Mientras que su esposa Paula, de 34 años de edad, no hizo nada para intervenir. Los padres o tutores de la menor fueron detenidos por los cargos de asalto en tercer grado, riesgo de lesión al niño y la crueldad por la ponerle un collar en el cuello por malas notas y decirle todavía a la niña que se ponga a ladrar como perro. ¿Qué castigo? ¿Qué tipo de castigo es? Ya no estamos en los tiempos de los que hablábamos ayer. No, sí, cómo no, todavía. Más subliminal, pero sigue sucediendo. Se supone que esas prácticas pues ya no se llevan como. Bueno, la diferencia es de que ahora tenemos electricidad y le puedes dar toques a la gente. Antes no. ¿Tenías un collar de esos? Fíjate, la otra vez me quedé a agarrar en el centro una ruta roja. No quería decir. Bueno, total. Como ya es de madrugada, pues te cobran un poquito más, ¿eh? Pues porque ya es muy tarde. No andabas en el histeria, ¿eh? No, no. Bueno, total, pues ya tenía que irme a mi casa y pues nadie me pudo llevar. Ya entró yo a las 2 y algo de la madrugada. Vas a lugares en rockeros si lo vienes vestida de rosa, cabina san, checa, ¿eh? Pues es que me gusta de todo. Bueno, la cosa es de que a las 2 y algo vengo agarrando la ruta aquí en el centro y llevaban, espérame, déjeme saco a los que no me van a pagar. Dijo uno de los que estaban, pues ya ves que va el chofer. Te me contaste. El chofer y luego el ayudante. Pues uno de los dos ayudantes, porque eran dos. Había la ruta estaba llenísima. Entonces cerraron la puerta y luego que veo que se ven unos rayitos. Pues, y luego empezaron así como que a moverse la ruta de lado a lado, como de caricatura. La cosa es que tenían como esas máquinas que dan toques y estaban levantándolos así de los que iban dormidos en la ruta y los que no querían pagar para bajarlos. ¿Tú crees? Ya ves que sí se llevan a cabo estas prácticas todavía. Se supone que no, pero pues bueno, ese es un ejemplo que me tocó vivir y wow. Y dije, ay no, tomé los 15 pesos, pero ya, no me toques, quiero llegar a mi casa y ya. ¿15 pesos? Sí. $15, sí. Todo el precio que tiene que pagar, profe, por ir por unas caguamas al centro. La noche. Sí. Son bien ratas los tarifas. Es que no deben de cobrar más que el mismo precio de la ruta, pero no. Y luego gracias así con tu caguama todavía en la mano y saca su credencial de estudiante. ¿No hay descuento? ¡Híjale! Yo caguama. Pues sí, la cosa. La risa es la que la... ¿Te acuerdas del episodio de los Simpsons de los clásicos tototes? ¿Cuál? Que están todos sentados en una sesión con un psicólogo o algo así y se pueden dar toques. De los primerititos, se pueden dar toques unos a otros. ¿No te acuerdas de ese? No. Ok. Pues bueno, fíjense, todavía hay castigos como ese. Ay, ya. ¿Contamos otro? Sí, sí. Sí, perfecto. Pues bueno, en China, ay, estos casos están tremendos. Un niño de 10 años se lanzó del piso 30 por sugerencia de su maestro. Hay que ver cómo el menor fue castigado por hablar en plena clase. Entonces, en esta noticia ha causado total indignación, obviamente, en la ciudad de Chengdu, porque eso sucede en China, al suroeste, precisamente. Y es que este niño de tan solo 10 añitos se mató al lanzarse desde el piso 30, fíjense, donde se encuentra el colegio. Según los medios locales, el pequeño estudiante saltó desde el último piso del edificio después de haber sido reprochado por su profesor por hablar en plena clase. El profe no sea tan duro con sus alumnos. El maestro, no se preocupe, son dos buena pisos medida de escuela. Bueno, sube al techo del carro y brinca. Me acuerdo de que un muchacho hizo algo malo, que dice que le dijo el profe, salió corriendo hacia el patio y el profe fue tras de él y lo trajo de la oreja. Y así le quedó como raspado. Y pues al profe y todos regañamos al niño porque la dirección quedaba al lado del salón y se fue corriendo al patio. Entonces estaba oyendo del profe y todo así. Pues bueno, el maestro le habría... ¿Ya no se permite el jalón de orejas, verdad, profe? No, ya no. ¿Ya no? No, ya tocas a un niño y... ¡ay! Ya no, a la mamá, pero furiosa. A derechos humanos. Ni el reglazo, ni nada de eso. No, ni un cabello, nada. Nada, nada, ni tocar los lepes. Ni tocarlos. Sí. De hecho, hay una imagen de caricatura así, pues burlándose de los tiempos de ahora, donde dice la imagen donde... el profesor le está comentando a los padres que el niño hizo algo malo y pues después se ve el padre regañando al niño y poniéndolo al corriente. Y en la segunda imagen, poniendo 2013, se ve cómo los padres ahora regañan a los maestros por regañar al niño. Entonces, los papeles han cambiado así bien feo. Y así por eso salimos más bobos. ¿Eso sucede, profe? Sí. Ya no van a ayudar al profe, van a regañar al profe. Van a decirle cómo hacer su trabajo. A defender a su lepe, sí. ¿Sí, verdad? No le diga que se aprende todas las tablas porque le va a causar estrés y problemas psicológicos a mi hijo. ¿Cómo se atreve? Sí. Es usted un abusón. ¿Ah, sí? Híjole. Si a mi hijo no le gusta la historia, ¿por qué quiere enseñarle historia? ¿Ah, sí? ¡Wow! Si no le gusta el español y pronunciar palabras raras, ¿para qué quiere que aprenda palabras raras? ¿De qué va a utilizar esto en el futuro y no sé qué? Yo hasta ahorita no lo he utilizado. ¿Sí? Bueno, sí me ha tocado. Dígales, profe, es que si no lo cuida, puede terminar su hijo o hija de músico o de locutor para que se asusten. O de presidente. ¡Wow! No, no, tan gacho no. ¡Wow! No. Músico de locutor. Bueno, aunque sea. Pues sí, sí. Voy a terminar trabajando en una estación de radio o de televisión con programas, ¿no? Eso sería mucho miedo para la gente. Traumático para el deporte. Sí, si no, ahí sí se ponen a estudiar. Dígales sí. Eso y verá que sí se ponen a estudiar. Entonces, ¿a ti te pegaban en la escuela, Grecia? ¿O no. te pegan en la escuela? No, ¿tú, yo tú sí. estás en la escuela? Me pegaban, pero por las pelotas de básquetbol. Mira. Oye, a ti te siguen pegando, pero te avientan y te dejan caer en la banqueta de cabeza. Se les olvida. Ah, es que el sol, Grecia, no me dejó ver. No, es que ya pesa mucho ahí. Bueno, total, el maestro le habría mandado a redactar al niño una carta inculpatoria de 1000 caracteres chinos a tirarse al vacío. De acuerdo a los testimonios de los familiares y vecinos de la víctima, el menor intentó acabar su misiva de autocrítica, y dado que la conseguí el profesor, le dijo que aún le quedaba la opción de saltar, cosa que hizo el menor. El maestro no lo logró, ya dudé varias veces cuando traté de saltar del mismo piso del edificio. Fue la nota encontrada en uno de los manuales escolares del chico. Recuerdo que eran en China también, creo que estaban poniendo como redes abajo de los edificios, para la gente que brincaba precisamente, porque era muy común, ¿no es en serio? Wow. Sí, o sea, es algo común, entonces querían poner redes, así tipo circo. Oye, que hubo otro accidente en el Circo Soleil. ¿No supiste? No. Algo así, una acrobacia. Pero, o sea, no hubo muerte, nada. Okay. Solo herido. Salió volando. No sé bien. Bueno, de rato lo comentamos bien. Lo escuché esta mañana. Pero bueno. ¿Última? Bien. ¿Sí? Pues bueno, fíjense, ustedes querían con $500,000 en oro. Yo lo convertía a dinero en papel, porque ahorita intercambiar el oro está más difícil, se me hace. Yo lo pongo y hago llaveritos. Sí, nada, exactamente. Pero si vas al súper con un cachito de oro, no te van a dar... ¿Qué es eso? Sí. Pero si llevas un papel todo feo, que tiene algún sello de algún país, ya sea México o Estados Unidos, te lo van a valer. Oh, yeah. Qué raro, ¿verdad? $2. Ahí me tocó en Batopilas. Los gambusinos llegaban con el ¿qué era? El granito de oro. Un grano de oro y lo comercializaban en las tiendas. Bueno, en la tienda principal de... Nuggets, ¿no? En Estados Unidos, de creo. En Batopilas me tocó ver eso. Y el señor tenía su pesita de miligramos. Tenía su pesa, tenía todo y... El clásico... La clásica, que lo mordía. La clásica mordida. Es que eso es cierto. O sea, cuando tomaba las clases yo de geología, para diferenciar entre las rocas, no recuerdo que lo hicieran con el diente, pero una de las pruebas era con la uña. Entonces ahí uno descarta ciertas rocas o queda dentro de cierto rango si se puede rascar con la uña. De ahí se pasaba a rascarle con otra roca y con otra roca. Entonces de ahí uno iba poniéndolo en grupos. Entonces el raspar y que no tuviera efecto en este caso en el oro, pues tendría una lógica, ¿no? ¿Con qué se puede raspar el oro y con qué no? O sea, la dureza de la piedra. Pero siempre ha sido clásico hacerlo con el diente, ¿eh? Sí, en las películas hacen eso. Mordisquearlo. Y ese viejito lo vi que lo hacía. No, ¿qué tan viejito no sería que decía? Oigan, profes, y la estación toda está ahí junto al Parque Borunda. ¿Qué? Junto al monumento. Bueno, estaría ahí. Yo no me acuerdo. Bueno, yo al menos no tengo idea cuándo estuvo ahí. Pero que el tren se paraba ahí junto al monumento, Juárez. No, le digo, no. Ahora tiene su propio... Bueno, hay una estación que a lo mejor no tiene ya funcionalidad, pero ahí está. Dice, no, se paraba junto al Parque Borum, del Parque del Monumento. Yo me acuerdo bien, dice. Y ahí están unas instalaciones viejas, ¿se acuerda? Sí las ha visto. Que es una antena de microondas enorme. Supuestamente ahí se paraba el... ¿El tren? El tren era la parada del tren. ¡Órale! ¡Wow! No, pues hace un buen. Sí, yo le decía. Y el señor compraba de esa manera el oro. Oiga, quiero este mandado. ¿Cuánto me completo? Son 3 gramos, es tanto y órale. Porque hay mucho gambusino en toda la región de Batopilas. Oiga, que están mencionando lo del oro, y esto es cierto. Me llega un mensaje, dice, el oro y la plata nunca se devaluarán y valdrá su peso, como dicen. Y el dinero, o vales, o lo que sea, dejan de valer. Por eso en Estados Unidos, desde hace tiempo, hasta en la televisión salen comerciales de véndenos tu oro. Porque están esperando ahorita una caída de la economía. Uh-huh. O sea, que se colapse. Preparándose. Sí, preparándose, exactamente. Nosotros hay que prepararnos. Pero es que, aunque eso suceda, o sea, ¿cómo vas a intercambias un cachito de oro por algo? O sea, tendrías que esperarte hasta que se vuelva a estabilizar y que haya ahí algo que puedas cambiar por... Y luego aquel dogma económico que había cuando yo era pequeño, que decía el maestro que nuestro peso no se evaluaba porque por cada peso que había circulando había una cantidad, aunque fuera mínima, de oro en el Banco de México. Así nos decía. Pero era la mentalidad en aquel tiempo de la economía. Pues no, pero ya no hay oro. O sea, no hay oro, ¿no? En el que respalde la moneda, ¿no? Ahora lo que lo respalda es la balanza comercial. Fíjate que ahorita lo que llegan nuestros invitados sería un buen tema a desarrollar. O sea, ¿qué pasaría en el caso de un colapso económico? O sea, ¿qué puede suceder en algún momento? O sea, ¿qué haces? Mm-hmm. Sería un terror. Eso sería un terror. O sea, Porque realmente el papel no es nada. No, pues es un papel, a fin de cuentas. Uh-huh. Si te dicen que ya no vale, de hecho, no vale. Aquí en México, tú lo aceptas como con valor. Con una conveniencia. Ajá. Todo depende de dónde empiece. Si hablamos solo de México o si hablamos de Estados Unidos. Es que si por ejemplo, si sucede en Estados Unidos, sería como un efecto dominó para el resto de los países. ¿Y nosotros? Sí, seríamos entre los primeros de irnos. Francia sería otro. Porque nuestro peso ya, tres calles de aquí de El Paso, ya no vale. No. No vale. No lo agarran. Me ha tocado estar en recorrer la carretera a la 10, en los poblados, y no aceptan la moneda mexicana. No, ni en Walmart, ni en ningún lado. Ni en ninguna tienda de aquí en algunas tiendas del centro. Aunque le dan su propio valor al dólar. Sí, ¿no? Lo agarran como a 10 pesos, ¿no? Sí. O menos. Pero no tiene valor nuestro peso ya. Ok, ¿qué pasaría? Ahorita, de repente, en el 2008 estuvimos a punto de llegar ahí. En estos días, esto es para la gente que no... Bueno, ahí les va. En Estados Unidos ahorita están en una batalla de que si subían el dinero que podían gastar en el gobierno o no. Se centraron en un gran debate que lleva muchísimo tiempo. Entonces están los republicanos que no quieren que se suba el presupuesto. Dinero, el presupuesto, y están los demócratas peleando porque sí. Entonces, y al mismo tiempo los demócratas querían meter, están implementando el sistema de salud de Obama. Entonces estaban peleando uno contra otro y no se ponían de acuerdo, y no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo, y no se ponen de acuerdo. Entonces llega el punto en que se les llega la fecha en que ya tenían que decidir, porque ya las leyes hasta ahí llegaban. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo le pagaron? Pues firmaron una ley para que se extendiera poquito y otra que se extendiera otro poquito, pero ya llegó el punto que ya no se podía extender. Ya no podían dejarlo más. Entonces fue cuando, que según esto, cerraron el gobierno. El negocio. Ajá. Ándale, porque no había con qué pagar. No había liquidez. No había liquidez, ajá. O sea, sí hay dinero, pero no se han puesto de acuerdo. El problema con eso es de que si llega un paso más, y Estados Unidos teniendo dinero, porque no se ponen de acuerdo los políticos, y llega al punto en que ellos no paguen sus deudas a otros países porque no hay nada autorizado. Entonces eso sería como, si tengo dinero pero no estoy pagando, entonces ¿qué sucede ahí? Y esto es algo muy cierto, está pasando, o sea, no lo estamos inventando. Eso sería mucho peor que la recesión que tuvimos en el 2008. En el 2008 aquí nos vimos muy afectados, aquí fue doble, ¿no? O sea, por la violencia y por lo económico. Pero la recesión del 2008, que empieza en Estados Unidos por las casas, afectó a todo el mundo. Y fue así nada más como un estornudo, ¿no? De Estados Unidos. Si llegara a pasar de que realmente se cerrara y que Estados Unidos se fuera a lo que le llaman el default y no pagara, ¿qué sucede? No, hombre, ¿te imaginas? Empieza a cobrarnos y... O sea, ¿qué sucedería? O sea, ¿y nosotros de dónde sacamos dinero? ¿De dónde con qué les pagamos? Sí. Porque ellos efectivamente no tienen respaldo para nada en su moneda. No. La Fort Knox dicen, según esto, pero sí, recursos naturales. El respaldo es en el poder militar y económico que tienen ellos. Exactamente. O sea, porque piénsalo, o sea, un billete de 100 pesos, un billete verde, un dólar, 10 dólares, no deja de ser un papel. Lo único que respalda a ese papel es el que yo te lo respeto, el profe lo respeta, y la gente te lo respeta. Porque sé que vale tanta cantidad de oro. Antes ya no. Ajá. O sea, ya no hay oro que lo respalde al dinero. Ya no hay. No. Ni petróleo suficiente. No, hay muchísimo más dinero de lo que pudiéramos cubrir con... Con petróleo, con oro, con lo con que plata. Sea. Ajá. Dinero fantasioso, inexistente. Ni con cobre, porque ya ve que se lo roban los... Sí, de los sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo estaríamos preparados para algo así? ¿Cómo, digamos que hay un colapso así económico mundial? Tú, aunque tuvieras dinero, ¿cómo vas a la tienda a comprarle un litro de leche a tu hijo? O sea, ¿cómo le haces? Porque si se cae el dólar, digamos, y tienes un dólar y ya no vale, y luego ya no vale el peso, o sea, ¿cómo intercambias esos papeles? Que de hecho no valen más que el papel. ¿Cómo lo intercambias por un bien? O sea, ¿qué pasa? Saqueos, trueques, de nuevo. Sí, exactamente. Entonces... Volver al trueque, efectivamente. Pero ahí el problema es de que estamos en civilizaciones ya demasiado complejas, grandes las ciudades. ¿Cómo podrías, por ejemplo, en el Distrito Federal, o en Juárez, o una ciudad ya establecida, entrar en trueque? O sea, es demasiado grande la ciudad como para que te pongas a... intercambiamos, ¿no? Ah, exactamente. ¿De dónde sacas tanta comida? O sea, para... Por ejemplo, el trueque funciona si estamos en un lugar así rural y yo puedo ir a tu casa que tienes gallinas. Que se utiliza todavía. Sí. En los ranchos. Y te cambio mi esposa. Una canasta de huevos y va y compra mandado uno con los huevos. Exactamente. O me llevo una gallina y te la intercambio por 7 kilos de duraznos, no sé. Uh-huh. Algo así. O sea, lo que tú creas que es justo, ¿no? Por tu intercambio. Pero en una ciudad... O sea, ¿cómo vas a intercambiar? ¿De dónde vas a sacar las gallinas? O sea, que sí comemos. ¿De dónde vas a sacar todo eso de una manera masiva? Porque necesitas alimentar a toda la gente. ¿Cómo le haces? Hay pánico, hay saqueos y después, pues, lo último, a mudarse a otro lado. Pánico y saqueos. Ok, hasta ahí vamos de acuerdo. ¿Cómo sería el ¿cómo sobrevives a eso? Cuando se acabe el qué saquear. Porque... En casos así, por ejemplo, cuando hay emergencias, digamos en Estados Unidos, que va a pegar un huracán, algo así, que les avisan, la tienda la vacían en menos de 4 horas. Así. Una tienda se va en 4 horas. Y ya Walmart, no hay nada. Un Walmart. Sí, sí. O sea, y lo pasan las imágenes en la televisión. Una emergencia, y la tienda se vacía, o sea, por completo. Pasan las imágenes así de todos los pasillos vacíos. Así es. ¿Cómo le haces? ¿Te imaginas? Por eso te decía, con todo lo que tenemos aquí, que no tenemos comida, pero si tuviéramos comida y toda la que tenemos aquí, sobreviviríamos un mes, o sea, un ataque zombie, ¿no? O sea. Es en serio, te has puesto a pensar, ¿estás listo? Una vez hablamos de esto en el programa, de tener una mochila para estar listo para cualquier eventualidad. Sí. Y sobre todo para las ciudades en las que puede haber emergencias. Aquí pues estamos muy seguros, lo único de emergencias es de que suceda una guerra, que la tuvimos, pero, o sea... ¿Realmente la gente estaría preparada para algo así? Entonces, yo siento que no. ¿Usted, profe? Creo que no. Definitivamente no. Nel. Me imagino a Grecia corriendo, intercambiando estampitas de Death Note o no sé. Te doy mi Nintendo por... No, el Nintendo no, ese no se toca. ¿Pero qué daríamos el cambio de un Nintendo? Se hace falta comer. Todo radica en el... En la comida, en exactamente. La comida. Por eso ahorita el ejemplo que pusieran gallinas y duraznos, o sea... Oye, tengo un plasma, ¿cuánto? Nada, no me alimenta. No. Ahí pierde todo eso el valor. Ahí te darías cuenta realmente de lo que realmente vale. Nos hace falta. Y de que y lo que hoy en día no le damos el valor. O sea, hoy creemos que una televisión es lo más importante del mundo. Sí. Sí, o sea, para vernos. Pero fuera de eso... no, o sea, lo verdaderamente porque necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos cosas muy básicas. Es lo básico. Y a veces lo pasamos por desapercibido. Ahorita voy a buscar ¿cómo se llama? Lo que debe de llevar una mochila. Llegan mensajes. El trueque se basará en los recursos, por ejemplo, el que tenga el poder del agua, el que tenga el poder del combustible, ¿sí? Pues sí. ¿Pero quiénes son? Los de arriba, nosotros, los de abajo, los... ¿Qué hacemos? ¿Pánico? Ahí me gustaría, no sé, tener un rancho y vivir allá con vacas y gallinas y todo. Fíjate, eso. Tanto hemos perdido el valor de lo que es la vida, de lo importante, lo verdaderamente importante. Por ejemplo, la otra está escuchando a una persona de que... No, que mira este refrigerador, es que tiene espejo, nos podemos mirar, y está, o sea, está grande, y es color así bonito, combina con este. Y dice, pero ¿para qué lo quieres? Si ni tan siquiera tienes comida para llenarlo. Pero es que se ve bonito, punto. O sea, es solo cuestión de consumir y consumir y consumir. Cosas que a lo mejor cosas ni en realidad necesitas. De hecho, tú eres una compradora compulsiva. Ay, sí, con mi moñito morado en mi muñeca. No, corazón, eso es parte de la porra. Ay, sí, mi relojito rosa. Hago de porra. Oye, hago. Ay, híjole, Vane, eres el... les quiero decir que Vane es el mejor ejemplo de un consumidor compulsivo. Llega esto. Dice, es por eso que los gobiernos como Estados Unidos se permite que la gente esté armada, porque por derecho deben defenderse de un gobierno fallido. Y los países que no dejan tener armas como aquí, es para prevenir todo eso, que la gente no se pueda defender. Eso es cierto, o sea que... Palos no faltarán. En caso de emergencia así real, como la que estamos armando, que empieza el saqueo y todo eso, de las tiendas se empieza a pasar a las casas. ¿Cómo te defiendes de eso? Es algo difícil, ¿eh? O sea... Muy, muy difícil. Sí. Y luego no solo saquear, ya empiezas a... Dicen, no, pues las leyes ya no están tomando en cuenta, pues ya empiezan a aprovecharse de la gente. Como antes, simplemente. Las mujeres, pues ya. Pesadillas. Hasta inventaron detector molecular. ¿Qué fraude, da? Pero fraude. Hay tanto que me apantallaban en el puente cuando iban con sus pistolitas de detector molecular. Hasta se quedaba uno cerito que no se moviera nada para que no detectara nada. De verdad que no se vea para nada. Ay. Qué bobo quien lo compró, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? No, a mí me daba mucha risa. Yo sí los cuestioné a la primera. No, sí que... Dije, ¿cómo va a funcionar eso? No, sí que mira, y lo abren y estaba vacío por adentro. Es que mira, para mostrarme que trae una... Se le pone una pila y no sé qué. Y así como... Oh, no es cierto. Le digo a los chavos que funciona más los lápices que cruzan ellos para... ¿Encontrar agua o qué? No. Lo usan para... O sea, algunas cosillas los chavos para jugar. Ajá. Tipo Ouija. Unos lápices cruzados y ya... detectan cosas según ellos. Sirve más que el detector molecular. ¿Sí? Es un fraude. Y costó millones de pesos. Y se pagaron millones de pesos. Y los soldados a lo mejor se creyeron que funcionaba. Y andaban como mensos. Pobrecitos, ¿ah? Ahora que... Por toda la ciudad andaban, ¿eh? Como mensos, ¿ah? Pobrecito, con todo respeto al Ejército Nacional, se burlaron de ellos. ¿Quiénes creerían? Los comandantes, lógicamente, ellos no sabían que no servía. Están como las hostias de los curas. Pero... ¡Ah, padre! ¡Ándale, padre! Pero ellos nada más sabían que no servía para nada, pero los soldados no sabían, yo creo. No sabían. Y la gente que llegaba a tener una pistola 22 o un riflito 22 o... Bueno, X pistola que la envolvían en aluminio para que no la detectara el... famoso detector molecular, que no, que en una ropa que fuera de acrílico. Me acordé de los gorritos esos que se ponen en la película de señales para que no los puedan leer. En forma de Hershey's. Sí, los extraterrestres. Ay, Dios. Bendito sea Dios. No, es que eso es, lo mencioné una vez, no me gusta meterme en estos temas, o sea, pero... Cuando empezaron a desarmar las poquitas armas que la gente tenía aquí en su casa en Juárez. Y luego pues, que empezaron viejitas. A ofrecer, ¿qué despensas? ¿Se acuerdan, uh-huh. profe? Y o sea, yo decía, y hasta mi papá estaba, en aquel entonces estaba vivo. Y él no estaba ya aquí en Juárez. Pero sí, y bien dijo, es algo que viene. Y se están desarmando a la gente por lo que viene. O sea, no los quieren armados. Uh-huh. Es que es mucha violencia, es para prevenir, ¿no? Ajá. Uh-huh. Tapada. Nos dimos cuenta que las armas no crean la violencia. No. No, así es. ¿No? Al contrario, creo que hay más un poquito más de respeto. Porque si me quiero meter a esa casa o quiero extorsionar a tal gente, ¿qué tal que tenga un rifle y me dé un balazo? Cosa que sucedió en mi casa, se metieron. ¿What? Sí, entonces, ¿y cómo se defiende uno? No se puede. No se puede. Pero bueno, ok. Tenemos comercial ahorita, tenemos profe. ¿Sí? Vamos a pausa y regresamos. Ya se me había ido el tiempo. De Texas, continuamos con Grecia para que cierre lo que estaba diciendo. Está simpático, está interesante. Sí, aunque no es sobrenatural, sí. Parece sobrenatural. No, es que sí, o sea, sería un caos. Sería como las películas de zombies, así la gente. Así me imagino. Pero si nos. Sí, aquí los zombies seríamos otra vez los humanos, pero. Más violentos. Sí. Imagínate. Bueno, vamos y venimos. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños con hambre. El privilegio de dar Mega Reggaetón 2013 te espera en su inauguración este 8 de noviembre a las 12 del mediodía. Acompañándonos, estaremos bien, bien contentos de saludarte a todos tus amigos locutores de La Rancherita. Vamos a permanecer aquí, Luis Núñez, Gabriel Gaxol y un servidor, durante 48 horas para verificar que vengas y traigas tu correspondiente donativo. Esperamos. Mega Radio y su estación Radio Viva 1420 le invitan a escuchar El Privilegio de Dar. El Privilegio de Dar. Bajo la conducción del señor Manuel Tarín Granados. En estos momentos necesitamos unos de otros, hombro con hombro. Sintonízalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la estación con fundamentos de vida, Radio Viva 1420 AM. Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane, en la sección de las noticias curiosas de Grecia. Antes de que las finalices, fíjate que ya tenemos contacto ahorita con nuestros amigos colombianos. Ya nos vamos a enlazar en unos cuantos segundos. Pero un ataque zombie, estamos en eso. O sea, pero de gente con hambre. O sea, gente... con hambre. Con mucho dinero, pero con hambre. Así rápido. Y esto se burlaban de mí. Pero esto te puede ayudar. Ten mucha agua en tu casa. Agua embotellada. No te afecta. Es más, no te afecta. O sea, cómprala y compra varias cajas. Porque no sabes qué puede pasar. O sea, lo que sea. Ten agua en tu casa. Ten comida enlatada. Pero no la que te vas a comer en la semana, sino, o sea, ten ahí una reserva para cualquier cosa. Es más, igual y te quedas sin dinero porque perdiste el trabajo o algo, un accidente, te pasa algo y hasta te puede ayudar, o sea, para que tengas para varios días. Asegúrate, o sea, no te afecta tener ahí un poquito extra de cosas, de víveres, no pereceres. Así es. Bueno, y luego, aparte compras otros y los traes para el privilegio del mega radiotón, ¿verdad? Pero ahí... guardas otros para ti. ¿No es en serio? ¿Así es? O sea, piénsalo. Ahora sí, continúa. Pues bueno, un señor sorprendió a su abogado de su esposa cuando le reveló cómo impidió que ella se llevara todo el dinero del divorcio. Tiró a la basura $500,000 en oro porque no le quería dar el divorcio a su ex. ¿Cómo la ven? Esto sucede en Estados Unidos. El rey tiene 52 años y decidió tirar a la basura tanta cantidad de dinero, $500,000 en oro, por no, simplemente no dárselos a su esposa, punto, tras su divorcio. El hombre de Device, Colorado, sorprendió al abogado precisamente por este acto, impidiendo que ella se llevara el dinero. El hombre declaró que tiró los lingotes de oro durante varios viajes al basurero, que se encuentra atrás del motel donde vive, en la carretera rumbo al aeropuerto de esa ciudad, según reportaron en el medio tienen local. A los homeless más felices del mundo ahorita. Ahí, ¿no? Escóndalo, entiérrelo. No, él lo tiró simplemente para que no se lo llevara a ella. Nosotros decidimos que cuando las personas están divorciando, entren en un estado de locura temporal. Sin embargo, en una escala del 1 al 10, este es mi 10, sostuvo el abogado de la esposa. A pesar de sus declaraciones, no existen testigos y el oro no ha aparecido aún en el basurero local, así que a lo mejor puede ser que haya mentido. No he visto a ningún trabajador sospechosamente sonriente desde mayo, expresó el recolector de basura Rick DeBite, citado por la página precisamente web donde se publicó la noticia. Entonces a lo mejor mintió o ya se llevaron dinero y nadie, o sea, pues yo no voy a descubro oro, ¿no? ¿Cuánto? Un lingote de oro como $300,000, ¿no? En un lingote es de oro. Es que para comercializarlo tiene que manifestarlo y ahí viene el impuesto. Así es. Para variar. Sin embargo, si fueran billetitos... del 16%. Sí. Ya, muy diferente y fácil. Fácil. Bueno, llega mensaje ahorita con lo que estábamos diciendo. Esto de estar armados o no. Dicen que esto es un tema de conspiración. Existen muchas formas para tener bajo control a todo un país. El caso es que solo alguien sepa realmente del tema, que nos pueda informar para hablar de eso. Somos víctimas del control... ¡Wow! Pues es sí. Cierto. Fíjate, ahora en la cumbre que estaba dándole una conferencia, estaba escuchando a los abogados hablar sobre la cultura de legalidad, y donde uno de los invitados en el presidio estaba comentando de que habló con una diputada antes de entrar al aire, porque es un conductor de un programa X, y le preguntó qué pensaba ella de las formas que estaban dando. Y la diputada confesó que hay tantos papeles, que es tanto reburujo dentro de ahí, que la realidad es que firman cosas que ni tan siquiera saben de qué se trata. Y es cierto. No tienen conocimiento de lo que están haciendo. La mayoría son gente que no tiene conocimiento de leyes. ¿Cuántos de los diputados tienen una carrera tipo jurídica? Ninguna. O muy pocos. Así es, ¿cómo es posible que la voz del pueblo, los que están decidiendo por nosotros, no sepan de las leyes? Se supone que deberían estar capacitados o al menos investigar por ellos mismos, ¿y no? Y al contrario, yo diputado, vamos a suponer que fuera diputado, me asignan 3 o 4 abogados para que me asesoren. Es un gasto más para el país. De por sí que son, hay un exceso de 200 diputados y luego los asesores de cada diputado, para que me hagan medio entender lo que voy a firmar. Estamos peor que antes. Pues bueno, así es lo que nos falta a nosotros, tener esas herramientas que nosotros mismos debemos buscar, porque nuestras voces, nuestros representantes, no nos están representando como deberían. No, definitivamente no. Pues bueno, Van, regresamos del otro lado del estudio con un poco de tristeza referente a nuestro país, pero con ánimo. Tengo esperanzas de que tú, el día de hoy y mañana, refuerces tus armas, tus herramientas de conocimiento. Bien dijiste, conocimiento. Me agarraron en... Pero la gente, y como lo mencionamos en un principio, Rofe, ya no quiere que sus hijos aprendan, entonces... ¿Cómo lo hacemos? Queremos y no queremos, ¿qué pasa? Pero pues... Bueno. Una disyuntiva muy tremenda. A lo mejor porque a mí me tocó con... crecer con mis abuelitos, y mi abuelito era director de una escuela, y mi abuelita era maestra. O sea, a lo mejor, no sé, lo veo de otra manera, lo de los profes. Posiblemente por eso. Por la cercanía que tuvo con los maestros. Ajá. Uh-huh. Y porque también eran tiempos diferentes que ahorita. Sí. Así es. Totalmente. Muy diferentes. A mí me tocó vivir esa etapa, me han tocado en mi carrera de docente como 3 o 4 reformas. A cual más de absurda y a cual más de inútil. Porque ninguna de las que yo he... tenido la experiencia de vivir, ninguna ha sacado el güey de la barranca. Seguimos igual. Esta va para lo mismo, yo creo. No, lo peor, ¿sabe qué es lo que está fallando? Que la gente que hace la reforma nunca ha estado dando clase. Nunca ha tenido la experiencia de estar junto a un alumno o frente a un grupo de alumnos. Eso es lo triste, son puros teóricos. Y los teóricos, pues no. No, pero si funciona bien en papel. No, si funciona bien en la península escandinava, porque aquí no va a funcionar. Bueno, porque allá es poca gente, aquí somos muchos. Allá tienen grupos de 20, aquí tenemos grupos de 40. No es lo mismo. Vamos a la línea del paso. Vamos a ver quién está con nosotros. ¿Ya sabe quién es? Malo, ¿estás al aire? Malo, Vane. Sí. Ya apagué mi radio. Eso, muy bien. Adelante. Para que no me regañes como la última vez. Yo quiero comentar algo. Adelante. El derecho que tenemos en los Estados Unidos de tener armas no es tan bueno como parece. Acaba de pasar un desastre en Los Ángeles, en el aeropuerto de Los Ángeles. Acaba de pasar uno en un mall de New Jersey, lo que pasó en Colorado. Así es de que... Mira, no, fíjate, ok, te lo voy a poner bien fácil. ¿Cuánta gente murió en el mall? ¿Cuánta gente murió en Colorado? En menos de 2 semanas en los asesinatos que hubo aquí en la frontera, se más que duplica el número de muertos que tuvieron allá. O sea, no lo compares. No lo compares, o sea, estamos lejísimos de eso. ¿Sí me entiendes? Aquí sí, la gente está indefensa. Absolutamente, lo comprendo. Pues sí, o sea, cuando estábamos en la oleada de violencia aquí, teníamos más muertes aquí en Ciudad Juárez, nada más en Juárez, que en toda la guerra que estaba llevando Estados Unidos allá en el otro lado del mundo. O sea, se pierde a veces esa visión, ¿no? De lo que vemos en las noticias americanas, que está muy filtrado. Es cierto, tiene mucha razón. Y allá todos estaban armados. Sí, exacto. O sea, fíjate, allá sí exactamente, como dice el profe, allá todos estaban armados. Allá sí se podían defender, y había menos muertos. Y eso que estaban en guerra oficial. Yo siempre me pregunté, ¿por qué si sabe que lo van a matar, por qué no se arma, por qué no se carga una pistola? Pues sí. Para defenderse, ¿no? No la tenía posiblemente a quien iban a matar. Es un tema que yo quería comentar. Otra cosa quería comentar. Díganos. Estuve en un lugar en Alemania donde nos dejaron abandonados con un tanque descompuesto y no teníamos que comer. pero cerquita de aquel lugar había una villa, un pueblo chiquito, que con 5 galones de gasolina nos regalaron 2 canastas de comida. ¿Trueque? ¿Clásico? O sea, ¿básico? ¿Básico, verdad? Sí. La gasolina, eso es energía. Eso lo puedes intercambiar por comida. O sea, necesitas energía para ustedes, muchos. Ustedes eran soldados honestos, porque si han sido soldados como algunos que yo conozco, van y le quitan la comida a los de la villa. Así es, si fueran así. Pero como tenemos aquella dignidad y aquella educación, que no vamos a quitarle lo que tiene aquella pobre gente, aunque estuviéramos armados. Les intercambiamos nuestro gasolina por comida y quedaban muy conformes, muy contentos y querían más. Fíjate, llega un mensaje, dice lo siguiente, dice: si yo quiero que desarmen a la gente, simplemente agarro a alguien, le lavo el cerebro y hago que mate a 100 personas, como lo que mencionabas ahorita tú, luego vengo y me siguen millones de personas pues ciegas para pedir el desarme, que es lo que están, que es lo que sucede en Estados Unidos ahorita también. Y era lo que yo quería en un principio, que, o sea, que le pidieran, ¿no? O sea, el desarme sería una táctica de hacer que funcione. Es sí. O sea, suena feo, pero sí pasan esas cosas. O sea, agarras algo y lo conviertes en ejemplo y ahí va la gente, o sea, y por un solo hecho lo magnificas a tal escala. O sea, que es... bueno, ¿te acuerdas? Hace poquito sucedió lo del ataque de una bomba en el maratón de Boston, ¿fue, verdad? Sí, en Boston. En Boston, ok. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Te acuerdas? Fueron pocos, pero de todas maneras eran gentes que venían de otro país. No, pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Recuerdas cómo paralizaron a la ciudad? Lo pusieron en toque de queda, se empezaron a buscar en todas las casas, de puerta en puerta, empezaron a violar los derechos que tienen en Estados Unidos las personas, cosa que sí, también sí. Lo hemos visto aquí, pero empiezan a hacerlo allá, y eran bien poquitos muertos. O sea, hay cosas más grandes en las que no han hecho ni la mitad del esfuerzo, es a lo que voy yo, pero esto era por lo que te digo, o sea, por los medios, por el enfoque que le dan, porque era terrorismo, vamos a ponerlo entre comillas. Y ahí sí, detienes la ciudad, haces todo, haces y deshaces para buscar a los culpables. Pero luego suceden otras cosas peores y ahí ni la gente ni cuenta se da. Y lo que pasó en Newtown, Connecticut, aquel loco que llevó y mató tanto niño en aquella escuela. Pues sí. ¿Si te recuerdas de eso, Dani? Sí. Ese que fue el año pasado, ¿no? Sí, ese se volvió loco ese. Era sí. Un jovencito de 22 años. Pues que sí. La mamá le estaba enseñando cómo usar las armas. Pero bueno, estos son casos aislados. O sea, siempre va a haber alguien, o sea, un loco o dos, ¿no? O sea, siempre los va a haber. Pero no por eso tienes que ponerle a todos los demás, o sea... ¿Cómo sería? ¿Cómo se explica eso, profe? O sea, sí, yo te voy a decir cómo, perdóname. Dime. Es que tenemos tanta publicidad que le damos ideas a otras gentes. Todo lo que pasó en Colorado, las cosas que han pasado en todas partes, inmediatamente las ponen en la televisión, en los papeles y todo, en los radios y todo eso, y les da ideas a mucha gente. Y más bien a los locos. Sobre todo a los locos, es cierto. Lo hacen por imitación. Sí, muchos sí. Así es. Sí. Pero en este caso, y regresamos al mismo punto, o sea, son casos aislados. Aislados. No por esos casos vamos a dejar de que la información llegue a la gente. O sea, no se puede. Sí, porque aparte que el propio pueblo estadounidense defiende su derecho a tener armas. Uh-huh. La mayoría del pueblo. Si el pueblo no quisiera tener armas... Los diputados, bueno, en aquel tiempo los representantes no tendrían la facultad para votar a favor de la organización del rifle. Sí es cierto que le da mucha publicidad el rifle a su mercancía, pero lo hace con la anuencia de la voluntad del pueblo estadounidense. Si se hace una encuesta en Estados Unidos, para él es benéfico no tener armas. Va a ganar el que es benéfico tener armas, definitivo. Sí, y ahorita están en debate, o sea, en Estados Unidos no es tanto el desarmar a la gente, ya lo que quieren es bajarle al poder de las armas que la gente puede comprar. Sí. Y han puesto, pues, y eso sí se me hace lógico, que ponen que uno tiene que pasar una revisión del Estado, del FBI, algo así, cuando uno va a comprar hay un tiempo de espera. Exacto. Y esas cosas pues está bien, o sea, para si uno tiene un récord criminal y sabes que andas asaltando gente a mano armada, pues a esa persona no le vas a vender una arma, ¿no? Claro. Aquí también se puede registrar un arma, pero ay, para registrar un arma es la vida cansada. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Bueno, era mi comentario. Ah, ok, ahí está. Pues, muchísimas gracias por la llamada, ¿eh? Te felicito por tu programa y saludos a Grecia. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, gracias. Yo creo que, bueno, primeramente, ser mexicano por nacimiento. Para ello, pues hay que llevar el acta de nacimiento. Lógico, ¿eh? Segundo, tener credencial de elector. Tercero, tener la cartilla militar liberada y debidamente. ¿Cómo se le llama? Lo que se hace cada 10 años. No me acuerdo del ¿cómo se le llama esto? Yo soldado a los 18 años, tengo que visar, no es visar el término que se utiliza, a los 30 años para entrar a la segunda reserva y luego a los 40 para entrar a la tercera reserva. Ok. Porque para efectos de guerra primeramente van los chavos y luego vamos los viejos. Qué curioso, ¿no? Pero primeramente van los chavos a la guerra. Y luego la segunda reserva, que es de los 30 a los 40. Son más manipulables los chavos. Pues sí, por eso. Entonces, eso, tener los tres, si se tiene más de 40 años, tener los resellos, se le llama. El resello que tiene que hacerse ante la Sedena. Y luego cumplir con todo lo que hace falta para tener un arma que sea comprada legalmente, que no haya sido disparar en algún evento de tipo, bueno, todo eso. ¿Cómo se compra un arma legalmente en México? Nunca he visto que te las tengan a la venta. No hay armas. O sea, ¿cómo la compro? Ajá. ¿Quién sabe cómo sería? ¿De qué te ríes, Grecia? Bien atento. ¿Cómo? No, es en serio, o sea, ¿cómo le harías? Legalmente no se puede comprar un arma en México. Si va una pistola de las que supuestamente nos permiten tener, una 22, ¿dónde la voy a comprar? Si no es en el mercado negro. En Estados Unidos está lleno de lugares, eso sí. Pero aquí, o sea, ¿cómo? Aquí no. Pero tiene que ser una factura mexicana. Y sede a lo mejor de policías que te la vendería, ¿no? O sea, pero... O la propia Sedena. Ajá. A lo mejor vendería un arma, pero un arma de bajo calibre, pero no la vende. Es difícil, por eso es que es casi imposible acceder a un permiso de portación de arma o de tener un arma en su casa. Es casi imposible. Sí hay quien lo tiene. Lo usan, por ejemplo, los escoltas de algunas personas, pero... Normalmente lo hacen a través de una corporación policial. Pero es muy difícil. Yo, ciudadano, ir a registrar mi arma. Casi un evento imposible. Y luego, aparte, si estoy registrado, yo creo que sería de las primeras casas que van a buscarnos en el momento que andan. Ah, y luego con su detector molecular balín. Sí. Luego lo encuentran. Llegan más mensajes. Dice: si quiero meter militares, este no lo he leído, ¿ah? ¿Eh? No. A un estado, entonces primero mando asesinos, violadores y los dejo hacer lo que quieran con licencia para matar. Entonces la gente va a pedir que entre la milicia. Y sobre lo que decíamos de la televisión y los medios, dice, ¿quién controla la televisión? O sea, de cómo se filtran las noticias, cómo magnificas ciertas cosas, ciertas, ¿no? Dice, los proyectos de control mental existen y son reales. Uno de ellos es el proyecto Monarca, donde se maneja a personas desde niños. No es cosa del típico loco solitario. Entonces, sí, nos hablan de una conspiración en la que sí se controla todo esto. Estamos en lo más alto de la hora, tenemos que hacer una identificación. Vamos y venimos, estás en mi mundo conspiracional. Cherita 1000 AM con 1000 watts de potencia.